y las palmas de todos los negros arriba, arriba, arriba. Porque difícil yo ni damas. Otra vez. Damas. Vamos los pibes. Con las palmas arriba, arriba. Y así de esta manera nos despedimos. Para todos los borrachos. ¿Hay alguno esta noche? De Almagro, Casero, Ciudadela, Tigre, San Fernando, San Martín. ¡Vivamos los pibes! ¡Nos invaden, dale! ¡Borrachos! ¿A dónde están? Para vos, el Antoni, que te pega tu mujer.